24/7. Podcast de noticias. Este jueves 19 de septiembre, la Junta Departamental de Durazno trató varios temas. Por la bancada del Partido Nacional, Santiago y Casuriaga celebró que 44 viviendas de Mevir en Sarandí del Yí serán inauguradas pronto y pidió un nuevo llamado para pobladores que necesitan un techo propio. Inés Colina solicitó invitar a la doctora Leonela Camejo, vinculada a OVA y al Instituto Nacional de Bienestar Animal, para que haga una actualización de la legislación vigente sobre bienestar animal, entre otros puntos. Gabriel Díaz Landoni cuestionó una encuesta de Opción Consultores sobre gestión municipal y preguntó quién la financia, al haberse incluido preguntas sobre preferencias electorales. También volvió a criticar al director de Hacienda de la comuna por tema licitaciones. Andrés Pereira destacó avances en la unificación de tasas bromatológicas a nivel de todos los departamentos y habló del apoyo que el Gobierno Nacional le ha dado a los cooperativistas de vivienda. Por el Frente Amplio, José Rizzo informó que la Intendencia contestó a medias un pedido de informes sobre la Fundación Aganar, que pagó casi 3 millones en comisiones. Además, volvió a cuestionar la falta de transparencia en los detalles. Sandra Casas solicitó mayor inclusión en la moda para adultos con tallas fuera de lo convencional y que se promueva la ley de talles. Jenny Nietzsche insistió en reparar la piscina de Blanquillo antes de la temporada, tras 14 años de problemas, y celebró la instalación de un tótem de UTE en La Paloma. Guillermo Gurbindo, de Cabildo Abierto, criticó fuertemente la política de legalización de la marihuana, dijo que arruinó la vida de muchísimos jóvenes, lamentó que el gobierno que apoyó ahora pretenda profundizar la política surgida durante el gobierno de José Mujica, tras recordar recientes anuncios de Daniel Radío, director del Instituto de Regulación y Control del Cannabis. Todos los planteamientos serán ampliados en los días siguientes a través de Durazno Digital, portal de noticias. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.